Hola, buenos días. Estás aquí en Radio Cucaracha 107.3 de la FM o www.radiocuca.org. Esto que escucháis es Libertad, programa de análisis, historia, debate, entrevistas y demás. Bueno, podéis estar escuchándolo en directo, podéis estar escuchándolo en diferido, pero bueno, programa atemporal la mayoría de las veces, así que eso no importa mucho. En principio, si no fuera por cuestiones laborales, esto tendría que emitirse los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, no sé si tenemos algún pequeño problema con el sonido, en todo caso algo tradicional en esta radio, en lo que no nos sobran son los medios, pero bueno, sabéis que lo que sí que tenemos más que suficiente son ganas. Y bueno, el programa de hoy va a ser un pequeño monográfico sobre el sistema de organización del Concejo Abierto. Algo que no tenemos tampoco un gran conocimiento desde este programa, pero sí cierto interés. Entonces, pues como siempre que hacemos monográficos de este estilo, pues bueno, supliendo un poco lo limitado que es una hora de programa o los conocimientos que no podamos a lo mejor tampoco tener de una manera muy amplia, con el hecho de intentar dar a conocer una situación, algo relacionado con la historia que podemos considerar interesante para que se pueda profundizar pues en otros ámbitos, nosotros hablando sobre ese tema y vosotros sintiéndolo. Así que bueno, hoy monográfico sobre Concejo Abierto y bueno, a ver qué os parece aquí en Libertad, 107.3 de la FM de Oviedo, www.radiocuca.org si nos escuchas desde cualquier otro lado, Radio Libre Asturiana. Suplícale al Dios inmenso que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro. niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Bueno, pues como decíamos, vamos a tratar hoy sobre el sistema de concejo abierto. Bueno, seguimos teniendo problemas con los micros, como debe ser. Esto es tradicional en Radio Cuca. Pues bueno, como decíamos, vamos a tratar hoy sobre el concejo abierto, un sistema de organización tradicional. Un sistema de organización tradicional que surge y que se utiliza, de hecho, en toda Europa prácticamente hasta el triunfo del modelo liberal de la economía. Es bastante importante, aunque sea nominalmente, hasta el siglo XIX o así. Bueno, estoy un tanto espeso, más que nada, por los problemas con el micro, pero bueno. Entonces, bueno, digamos que sus orígenes provienen de la Alta Edad Media, el siglo VIII, siglo IX aproximadamente. En el caso asturiano, pues bueno, es un tanto difícil, un poco más diferente a lo que es el caso castellano, que quizás es el caso así más paradigmático de la organización del Concejo Abierto, por todas las diferencias políticas que hubo en aquella época y demás, y que llevan a que mientras el resto de Iberia, por decirlo de alguna manera, está, digamos, bajo control de la cultura musulmana, en el caso asturiano pues es de la cultura cristiana. Algo que, bueno, en el que no vamos a entrar ahora mismo porque hay bastante manipulación histórica sobre ello y demás. Y bueno, sería un tanto difícil entrar en la crítica al covadonguismo ahora mismo, pero bueno. Digamos que es eso, que el sistema de concejo abierto es algo que se extiende por toda Europa, no solamente la Europa central u occidental, y bueno, pues que en este caso que quede claro que hay ciertas diferencias temporales y demás con respecto a Castilla y al resto de lo que luego fue el Estado español y portugués con respecto a Asturias. Como digo, origen en la Alta Edad Media, coincidiendo evidentemente con el fin del Imperio Romano, que era un imperio totalitario, con una organización del trabajo bastante extrema, una jerarquía social muy muy acusada, una diferenciación de la extracción social también acusada, etcétera. Y tiene su primer declive ya bien fuerte entre los siglos XIII y XV. Yo os digo, fechas muy muy aproximadas, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, evidentemente. Y como comentaba antes, pues eso, tiene aún así cierta importancia hasta el siglo XIX. En el XX ya prácticamente testimonial, en concreto en el Estado español, vamos. Aunque a día de hoy siguen existiendo formas de concejo abierto, pero bueno, es mucho más de nombre que evidentemente un poder real sobre la tierra, sobre la propiedad de las herramientas, por ejemplo, o digamos sobre la manera de ejercer una cierta organización social, ¿no? Sigue existiendo ese nombre, pero bueno, es muy muy muy testimonial, ¿eh? Bueno, básicamente qué es un concejo abierto, así os digo, de una manera muy básica. No deja de ser una reunión de vecinos. Se entiende como vecinos muchas veces los residentes en la población mayores de edad y cabezas de familia. Aquí ya vemos, digamos, la primera contradicción entre, digamos, un sistema que en principio aboga mucho más por la libertad y por la horizontalidad, y bueno, el hecho de que solo puedan ser los cabezas de familia, evidentemente hombres, y entonces ya eliminas a todas las mujeres y eliminas a los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, que digamos que no es oro todo lo que reluce, como como en toda la historia y como en toda la política. Como os digo, es algo común a toda Europa durante varios siglos. De hecho, es curioso que, aunque ahora se hable de Unión Europea y libre circulación de, más que de mercancías y de dinero más que de personas, pues un tipo de organización en una época que se nos ha vendido como oscura y de aislamiento, de autarquía y de necesidades extremas, pues ese tipo de organización funcione de una manera muy similar desde el sur de Europa hasta el este de Europa. Ya os digo, con cambios de incluso de siglos, ¿no? En esa manera de organizarse. Ahí quizá también da a pensar, ¿no?, en que algo falla, ¿no?, en la historia que nos han enseñado. En que a lo mejor esta época no era ni mucho menos tan oscura ni tan difícil la vida, ¿no? Es algo que dejo ahí como reflexión. Y como os digo, en esta reunión de vecinos se tomaban las decisiones que afectaban a esa población, se tomaba en común. Había una función gubernativa que podía tomar decisiones de aplicación directa, por ejemplo, sobre el uso de los prados, de los pastos, de los bosques, de los ríos, de la caza, de la pesca, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos, por una parte, la propiedad, que solía ser comunal, una propiedad comunal que va desapareciendo con el paso del tiempo y bueno, deja paso a, primero, a una, digamos, a una división determinada, o sea, más o menos horizontal e igualitaria sobre la tierra, que se va perdiendo a marchas forzadas, como digo, sobre todo a partir del siglo XIII, también muy relacionado con el nacimiento ya, digamos, de las ciudades, ¿no?, de los burgos. Pero bueno, en principio, cuando se crea el sistema comunal, sí que básicamente, el sistema concejil se basa en esa propiedad comunal de la tierra. Entonces, al haber propiedad comunal de la tierra, tenemos, por una parte, el alimento para los humanos, el alimento para los animales, con lo cual también se necesita unas decisiones en común sobre quién cuida a esos animales, qué tierra es para pastos, qué tierra es para comida para los humanos. Al tener jurisdicción sobre los bosques, es sobre el alimento que hay en el bosque, pues frutos, qué tipo de bosque se va a roturar, la caza, y también sobre el aprovechamiento forestal, la leña para construir viviendas y también para calentarse en invierno, para cocinar, etcétera. Los ríos, evidentemente, el aprovechamiento hidráulico para el riego y también la pesca, y luego también todo tipo de trabajos en común. Pues, por ejemplo, las típicas estaferias de aquí. En el caso castellano es distinto, en el caso vasco también tiene otro nombre, pero bueno, algo muy muy muy similar en unos lugares y en otros. Entonces, bueno, digamos que afectaba, como veis, a gran parte de la vida cotidiana de la aldea medieval. al mismo tiempo que la propiedad comunal y la decisión en común de sobre qué se iba a utilizar y de qué manera se van a utilizar los recursos, se utiliza el derecho consuetudinario, es decir, basado en las costumbres de dicho lugar, que es un arma contra la propiedad feudal, ya que digamos que el extraño es el que posteriormente podía ser, por ejemplo, el señor del lugar. Sin embargo, tenía que respetar esas costumbres y, de hecho, las relaciones en la sociedad feudal, que siempre nos han enseñado que son jerárquicas, que dependía todo de la voluntad del señor o de los religiosos del lugar, muchas veces no era tan así, y el señor feudal, aun con un poder muy muy amplio, tenía que respetar esas costumbres ancestrales a la hora, pues, de las relaciones laborales, otro tipo de relaciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no era una imposición al señor del lugar, pero sí que llegaba a ser una especie de freno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para los abusos que posteriormente fueron siendo mucho mayores, no tanto en el feudalismo, sino, como digo, ya con la potenciación de las ciudades, la creación del dinero como fuerza de relación entre los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Creación no, potenciación más bien también. Como iba diciendo, el Estado, pues, se va imponiendo en lo que es el declive del sistema feudal. Un ejemplo, ¿no?, de esa lucha, ¿no?, entre épocas históricas sería, por ejemplo, las guerras campesinas en Alemania del siglo XV, donde destaca la figura de Thomas Münzer entre los revolucionarios. Unas guerras llamadas campesinas, pero que, bueno, en realidad, tampoco tuvieron tantísima importancia los campesinos. También es una se desarrolla en una zona minera, entonces, bueno, digamos que tiene una amplitud social mucho más grande de la que nos han querido enseñar. Pero bueno, hay un libro muy interesante de Engels, de Federico Engels, que precisamente es eso, un análisis desde el punto de vista marxista, ¿no?, de estas guerras campesinas, y se llama tal cual, La guerra campesina en Alemania. Bueno, hay una interesante edición de Capitán Swing Libros con algunos anexos. Entonces, bueno, pues la visión que tiene Engels, pues, es de la de un marxista clásico, echa de menos cierta centralización, da por hecho que es algo que se tendría que superar, pero bueno, le sirve también para criticar a determinados movimientos sociales y políticos de su época en Alemania, y bueno, a criticar la desorganización de ese movimiento campesino, que era de oposición a ese tipo de, digamos, de reorganización social sobre la base del dinero. Pero bueno. Hay otro buen libro sobre estos movimientos campesinos, como pueden ser, por ejemplo, El incendio milenarista, y algún otro que ahora mismo estoy intentando recordar y que pensaba que había traído aquí apuntado, de donde saqué algo de información, pero que ahora mismo no recuerdo. A ver si darme un minuto. Mira, sí, muy muy interesante, de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, editado por Traficantes de Sueños, si no recuerdo mal, que es básicamente una historia de la acumulación primitiva trazada en clave femenina, es decir, cómo la reapropiación de determinados tipos de poderes y de saberes no es solamente sobre la base del, por ejemplo, del campesinado, sino que se basa muy especialmente en la pérdida de saberes tradicionales y de terrenos de poder contra las mujeres. De ahí vienen luego posteriormente los procesos de brujería de los siglos XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, que quizás se sale un poco de la temática del programa de hoy, pero que, bueno, que va relacionado muy muy directamente, por ejemplo, la brujería, por ejemplo, esas guerras campesinas, con la desaparición de unos poderes comunales basados, digamos, en hasta cierto punto una libre unión y en hasta cierto punto una horizontalidad y un asamblearismo, como dirían algunos, primitivos, ¿no? Pero no por ello menos interesante. Entonces, bueno, estábamos hablando del derecho consuetudinario y, digamos, todo esto, ¿no? El sistema de concejos, la propiedad comunal, las leyes del derecho de costumbres, ¿no? Llevaban una forma de vida más en común, con una cercanía evidentemente más grande de la que se puede tener en una ciudad o en un sistema democrático actual. Aunque hay una cosa que a mí sí que me gustaría comentar, que es el intento de no caer en idealismos, en el hecho de que en los últimos años, con la recuperación de este tipo de historia que es nuestra y que en los movimientos sociales y políticos radicales prácticamente no estaba estudiado, teníamos prácticamente perdidos, se tiende a caer en una idealización de determinadas épocas históricas que bueno, pues en su momento lo que se tenía idealizado era, por ejemplo, las comunidades de 1936-1937, la Guerra Civil Española, por ejemplo, o la Ucrania de Magno, y digamos que con determinadas corrientes de pensamiento críticos con la tecnología y la recuperación de determinadas épocas históricas, en este caso la Alta Edad Media, se puede caer en una idealización falsa que lleve a no darnos cuenta de los errores y las debilidades de estas sociedades, pues como hemos dicho antes, el machismo intrínseco que conllevaba y luego pues la debilidad que hace que una organización social que abarca la totalidad de la vida cotidiana no sea capaz de resistir el ascenso del mundo del dinero. Entonces, bueno, una época interesante, unas formas de organización social que en algunos aspectos se pueden incluso recuperar, pero como mínimo que tenemos que tener presentes a nivel teórico, sino práctico, pero siempre teniendo cuidado con idealizar toda esa época, todos esos movimientos, y no ser consciente de los fallos, los errores y las debilidades del mismo. Bueno, que sepáis que seguís escuchando Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, que estáis aquí escuchando Libertad, programa que emite de 8 a 9 los domingos, aunque bueno, ahora por cuestiones laborales, en la práctica lo podéis escuchar prácticamente a cualquier hora. Y bueno, pues estamos realizando un programa un tanto caótico, la verdad, después de varias semanas sin venir por aquí y con algún problemilla técnico sobre el sistema de concejo abierto, la propiedad comunal, algo que, como estábamos comentando, pues en los últimos años se ha ido recuperando dentro de lo que es nuestra historia, no la que nos han ido vendiendo, y bueno, pues recuperando quizás conceptos, formas de organización y demás de la Alta Edad Media y que continúan hasta el siglo XIX, siglo XX. Como comentamos, lo que acaba, básicamente, ya volviendo a lo que actualmente es el Estado español y en la época moderna, con lo que eran más bien restos del sistema concejil, es por una parte el liberalismo del siglo XIX, con la desamortización y la privatización de tierras comunales. Una desamortización que cuando se estudia en las escuelas se vende como la enajenación, la reapropiación de tierras de la nobleza y del clero, que en parte es así, pero gran parte de esas tierras eran o bien de nombre o bien de hecho, a pesar de estar a nombre de otros como tierras de la Iglesia, eran propiedades que se gestionaban en común por los pueblos y por las aldeas. Es algo que no se estudia, evidentemente, porque el paso al final de esa propiedad no es de la nobleza y el clero a la burguesía, sino de la nobleza, el clero y también del pueblo a esa burguesía liberal creciente del 19, independientemente que en esa época se disfrazara mayormente de fuerza progresista. Es algo que no deja de ser curioso, porque, por ejemplo, cuando posteriormente se habla de comunión de la tierra, cuando se habla de recuperación de tierras, por ejemplo, en la época de la Segunda República Española, de 1931 a 1936-37, se está hablando de recuperación de tierras que a lo mejor hasta hace 50 o 100 años estaban siendo, de hecho, propiedad de ese pueblo. No estábamos hablando de tierras que siempre hubiesen sido propiedad del señor. De hecho, una propiedad de forma liberal, a nivel económico hablando, era mucho más fuerte en cuanto a esa apropiación que lo que podía tener muchas veces una nobleza empobrecida o determinado clero en algunas zonas. No quiero decir que la nobleza y el clero fuesen buenos terratenientes o que no fuesen poderosos como para imponer sus necesidades a los pueblos y aldeas, sino que esa fuerza era menor que la del liberalismo apoyado ya en un ejército regular, en la Guardia Civil, etcétera, etcétera. De hecho, no deja de ser curioso que justo en la época de las desamortizaciones coincida con la creación de la Guardia Civil, concebida en su momento como una fuerza para atajar principalmente el bandolerismo, un bandolerismo que había sido creado por la pobreza al expropiar esas tierras, de dejar a centenares de miles de personas sin medios de subsistencia real, con lo cual esas personas se veían obligadas pues al robo y a la delincuencia para sobrevivir. Una cosa pues completamente lógica y entendible y bueno, pues que el Estado vio como que podía ser un problema de cariz social, seguramente de cariz político, y se crea eso, se crea esa fuerza que es la Guardia Civil. Digamos que lo que empieza el liberalismo en el siglo XIX, un liberalismo que no dejó de ser muy débil en el Estado español, no así en otros lugares de Europa, lo termina el franquismo ya a mediados del siglo XX, con el maquinismo, con el éxodo rural forzado por una industrialización fuertísima y con la imposición de la mentalidad de Estado español, de centralización, de jerarquía, de delegar en estamentos como los ayuntamientos o las diputaciones. Entonces digamos que lo que había de formas de vida tradicional y formas de organización social tradicional se rompen. Cuando gran parte de la población se ve obligada a migrar, en este caso a las ciudades o a los polos industriales, pues todas esas formas de organización desaparecen automáticamente, que es lo que está pasando, por ejemplo, a día de hoy en África o en Asia, que es lo que es algo muy similar a lo que pasó aquí en los años 50, 60, la época del desarrollismo, y lo que pasó en otros lugares de Europa más desarrollados, pues en el 19, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que es un proceso que no está terminado. No es que dure de 20 años aquí en el Estado español, ya había empezado antes, evidentemente, antes de Franco, y en muy pequeña escala lo poco que queda de ello está desapareciendo hoy día, ya que lo poco que queda de propiedad comunal o de sistema de concejos es muy, muy, muy, muy pequeño, como digo, más nominal que real, y bueno, que es definitivamente machacado con leyes ya provenientes de la democracia. Por ejemplo, la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, que reconoce el concejo abierto, pero solo en municipios de menos de 100 habitantes, que contasen con ese tipo de organización habitualmente. Entonces ya digamos que te cierra un montón de posibilidades, porque claro, si tienes solo una población de 100 habitantes censados, pues ya te está cerrando mucho, sin olvidar que gran parte de la propiedad, que a día de hoy sigue siendo nominalmente comunal, y hay algunas zonas, por ejemplo Navarra, Soria, La Rioja, todas determinadas zonas de Castilla y algunas más que yo ahora mismo no recuerdo, que nominalmente sigue siendo comunal, pero que en la práctica esa comunalidad no existe en absoluto. Luego, posteriormente, la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general, que ha sido ahora, modifica la ley anterior y dificulta la formación de concejos abiertos. Esto ya es una cuestión más política, ¿no? Te mete una serie de necesidades para crear esos concejos que prácticamente hace imposible su realización, con lo cual se pasa a un sistema electoral normal de partidos y el que conocemos habitualmente en nuestras poblaciones, en nuestros ayuntamientos, con lo cual se acaba por una parte con la propiedad real en común, se acaba con la organización política real de concejo, y si ya se ha roto esa comunalidad, puesto que en los pueblos de menos de 100 habitantes normalmente hay una emigración muy grande, queda muy poca población joven, la mayor gente es mayor, que ya con pocas posibilidades reales de actuación, pues prácticamente lo que queda es un poco de nombre y prácticamente nada más. Actualmente quedan cerca de 100 concejos abiertos, y antes de esta reforma de la ley orgánica del régimen electoral general, había unos 1000 en el Estado español. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de cómo machacó realmente esta ley, que es de ahora, de hace unos meses, a lo poco que quedaba de concejo abierto. Aquí, donde la mano de obra nos falta y por ella nos falta el centeno. ¡Ay, Castilla! Te dueles en el alma. Castilla la bien nacida, pero tan mal repartida. Castilla, de catedrales santas, de historia en sus monumentos. Tan repartida entre el barro, pero con el problema tan dentro que por esto gritamos. Bueno, pues para ir prácticamente cerrando, el programa ha sido rápido, la verdad. Comentar que en Asturias no quedan nominalmente concejos abiertos, aquí se llaman juntas de parroquia, pero en la práctica cumplen la misma función. O sea, se le fue cambiando el nombre. Como os digo, el caso asturiano es bastante diferente al caso de Castilla, canción que acabamos de poner ahora mismo, porque históricamente llevan procesos muy, muy, muy diferentes. El caso castellano está bastante estudiado, relativamente, al igual que, por ejemplo, el caso extremeño y demás. En el caso de Asturias, pues bueno, pues yo no tengo tanta información como yo digo, el caso de Castilla, o por ejemplo el caso de lo que es Navarra, País Vasco, que también cambiando los nombres, porque como os digo, las organizaciones, la forma de organización es muy similar, aunque en muchos casos cambian los nombres. Pero bueno, está, ya os digo, bastante estudiado. En el caso asturiano conozco menos. Pero bueno, os dejo un par de ejemplos para quien quiera investigar. Por una parte es el caso de Madarcos, en Madrid, y por otra el caso de Orlé, en el concello de Caso, aquí en Asturias, que también, bajo el nombre de junta de parroquia, sigue funcionando con un sistema de concejo abierto. Como sabéis, el sistema de junta de parroquia, que con esta reorganización del régimen electoral central y con todos los recortes, pues no solo es que se vayan a perder competencias, sino que es posible que desaparezcan por completo, porque no son eficientes económicamente, o esa es la excusa que da desde el Estado central, que al fin y al cabo esta nueva reorganización no deja de ser una forma de recentralizar el Estado de las autonomías, lo poco que hay de no centralidad en el Estado español, en los pueblos sometidos al Estado español. Entonces, claro, en realidad, evidentemente que se gasta un dinero en este tipo de estructuras, pero también se gastan en las estructuras centrales del Estado, ¿no? Si ese dinero se quita de las estructuras centrales, el dinero se va a ahorrar igual. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que se intenta es, aprovechando la crisis, pues quitar los pocos restos de autonomía popular, muy, muy, entre comillas, que puedan existir. Y como os digo, pues de una manera muy, muy corrupta y desaparecida la horizontalidad de siglos anteriores. Pero bueno, el cascarón que podría quedar es lo que se está intentando eliminar con estas reformas y con estos recortes. Que seguramente no sea tan importante ese recorte en sí, porque si lo que quedaba era eso, era el cascarón y no el contenido, pues poco vas a acabar con algo que ya existe, más bien poco. Realmente lo peligroso podría ser que hubiera una organización popular real detrás de esa fachada, ¿no? Que en algunos casos lo hay, por eso el ejemplo de Madarcos y de Orlé. Pero bueno, si realmente el proceso suele ser de industrialización o de terciarización de la sociedad, y al mismo tiempo sigue existiendo una migración de lo que queda del campo a la ciudad, una concentración urbanística cada vez mayor y una transformación de la zona rural en museo, en el mejor de los casos, aprovechando sus paisajes naturales, o el lugar donde seguir explotando recursos para energía, para comida, etcétera, pues evidentemente poco se puede salvar ya. O sea, por mucho que la ley está haga daño, si no hay nada real detrás, pues está haciendo daño a la nada, por raro que suene. Thank you. Bueno, pues antes lo digo, estábamos hablando de Madarcos y buscando algo de información resultó que ya en las elecciones de municipales de 2011 fue la primera vez en las que se celebró elecciones normales fuera del sistema de concejo abierto, en la que antes se elegía nominalmente a una persona como alcalde y el resto de los vecinos se entendía que eran concejales, sino que ya se hizo unas elecciones normales y corrientes. Bueno, mala suerte. Y ya, bueno, para ir cerrando, comentaros, ya hemos comentado algún libro antes, pues como es el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, como La guerra campesina en Alemania de Engels, como El incendio milenarista de Yves Lapierre y... No, Yves de Lucy y Lapierre, me parece, editado, no me acuerdo ahora mismo por quién, joder, hoy estoy un poco espeso. Y queríamos comentar un par de libros de Félix Rodrigo Mora, que bueno, digamos, fue una persona que ha hecho bastante por recuperar toda esta historia. Para mi gusto, no de una manera completamente afortunada, con una determinada idealización en sus planteamientos, pero bueno, aún así con algunas historias interesantes. Yo, de hecho, personalmente debo bastante a haberme interesado por este sistema de concejos, por la propiedad comunal, a los textos y las charlas de Félix. Entonces, bueno, tomándolo pues con distancia, pero textos interesantes. Y bueno, a nivel de libro, pues eso, editado por Manuscritos, La democracia y el triunfo del Estado, y editado por Brulot, su libro de ensayos Naturaleza, ruralidad y civilización, en el que hay algunos textos, algunos de estos ensayos que tratan el sistema de concejo abierto, además de una manera pues bastante amena y bastante entretenida, ¿no? A veces Félix tiene tendencia a ser demasiado farragoso, pero bueno, en este libro de ensayos en concreto pues se trata de más temas como la fiesta, las sociedades populares, tradicionales y demás, pues que van más allá del academicismo, ¿no? Y luego en el periódico asturiano La Contraportada, en el número 12, podéis encontrar también un pequeño artículo sobre el sistema de concejo abierto, en concreto además en Orlé y en Madarcos, que es de donde lo saqué yo. Un periódico que por otra parte a mí no me gusta nada, la verdad, si he de seros sincero, pero bueno, en este caso un muy buen artículo. Y nada, os vamos a ir dejando hasta el siguiente programa. Comentad que esto fue Libertad, 107.3 del FM, www.radiocuca.org, Radio Libre desde Asturias, desde Oviedo. Ser asturiano non ye, dir con montera picona, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga. Son fiúdes, son barrinos.